El rancho de la Lapara se está haciendo muy famoso. Ahí nació el jabalí, también nació el poderoso. Ellos serán muy amigos, hombres del mismo negocio. Se salió de Sinaloa, hasta Tijuana llegó. Se encontró con sus amigos que en su tierra conoció. Les explicó sus motivos y a trabajar empezó. En Tijuana lo agarró la judicial del estado. $20,000 fueron los que a la ley le entregaron. Le achacaban unas muertes, pero ya no investigaron. Con dinero baila el perro, el jabalí dice riendo. Por unos cueros de rana, la ley me está protegiendo. Más vale que no se rajen, su vida está respondiendo. Carga una 45, también un cuerno de chivo. Tres amigos de confianza, ahora andan bien protegidos. El gordo, el diablo y Rivera, listos para cualquier ruido. Lo cuida mucho el cuñado, jefe de todo el negocio, porque es un hombre derecho, cumplido y muy valeroso. Cuando dispara su cuerno, vibra su cuerpo gustoso. Siempre contrata una banda, también un grupo norteño, tomando con sus amigos, muy alegre y muy risueño. Se amanece varios días, dice que no le da sueño. Con el corrido del Chuma y Gerardo el Poderoso, le jala el cuerno de chivo, grita la mafia es lo grueso. Saludos a Culiacán, primero muerto que preso.